Estaban los cafres así, de cultura profética, los auténticos decadentes, aterciopelados, de Colombia, los tipitos de Argentina, la mancha de Rolando. Entonces, yo dije, uy, pero son bandas muy grosas, ¿entendés? Tenés que hacer, pues no es que vas a poner un tema tuyo, ¿entendés? Tenés que agarrar un tema de los Cadillacs y hacerlo, ¿entendés? Que suene bien. Entonces digo, pucha, los cafres suenan increíbles, cultura profética toca reggae jazz, hermano. Entonces como que fue un lindo desafío. Y cuando me pasaron, ya casi todos los temas estaban agarrados por la grande banda, ¿entendés? Entonces, bueno, yo, pucha, qué bien quedas, ¿eh? Y había uno que no habían agarrado, hermano, increíble, no sé por qué, Desapariciones. Estaba libre de Desapariciones, yo, está bien, o sea, todo, es que no pueden ser tantas casualidades, ¿entendés? No, es que no puede ser, bro. Entonces, por eso, cada vez me siento más aferrado así de la mano del Almighty Jah, ¿no? De Dios, sí. Entonces estaba Desapariciones ahí y dije, uy, lo agarré. Así que ese estoy grabando. ¿Y qué vas a hacer? Reggae con bossa y algo de jazz, obviamente, también. Pero va a estar bueno. Está lindo el arreglo como quedó y, bueno, en Bolivia eso fue un paso importante también, ¿no? Ha sido muy bueno eso, se han logrado varias cosas para el país así, de algo que por ahí no se tenía tomado en cuenta, pero no hago pop, rock, pop, o no hago ni reggaetón, o cumbia, o música así, que digiere la gente, no sé cómo pueden llamarlo, ¿no? Pero bueno, los conciertos cada vez son más, los que van de todos lados, metaleros de todos lados, cumbieros, poperos, todos van. Entonces, se están uniendo varias cosas y están tomándolo en cuenta.